Hola, moi boas a todos, benvidos a Radio Fala, benvidos ao programa Angagua. Xa estamos aquí os de sempre, xa está connosco Óscar Blanco, que ademais de ser o noso especialista en asuntos da Unión Europea, tamén é o responsable dos controles técnicos deste programa, ou, en primeiro lugar, poderíamos decir incluso dos descontroles técnicos. Que tal, Óscar? Muy bien, es un placer estar aquí con vosotros. El irresponsable de los descontroles técnicos. Ese es el título exacto que yo quería llegar ahí. Irresponsable de los controles técnicos. Muy bien, cada programa placer. Vamos a darte un adjetivo más, ¿vale? Cada programa vamos desaprendiendo más. Muy bien. También está conosco Samu Sánchez. ¿Qué tal, Samu? Muy bien, aquí otra vez con vosotros. Otro domingo más de estas navidades. E temos conosco tamén a primeira entrevistada do programa. Como sempre, comezamos o programa Angagua cunha entrevista. E hoxe, pois, convidamos a vir con nos a falar pois, de Polonia, a Ola Barkowiak, que ademais de ser unha fermosísima rapaza polaca que está pasando aquí unhas vacacións, é amiga de Óscar e é unha rapaza que ademais estivo estudiando... facendo un Erasmus, non? Con unha beca Erasmus o ano pasado aquí en España. Pero, sen embargo, ela traballa en Polonia, traballa no goberno polaco como asistente. Exactamente. Y, Óscar, por que non a presentas ti, tendo en conta que é a túa amiga? Bueno, é a amiga, pero me tamén... Me podes presentar yo a mí misma. No, está prohibido. Nosotros tenemos que ser unos caballeros por menos bien educados, ¿no? Caballeros. Y nada, lo único que queríamos, que no sé muy bien cómo decir los nombres, nos tienes que disculpar, Ola, de verdad, porque los nombres son imposibles. Os puedo ayudar. Alexandra Barkowiak, ¿no? Ese Barkowiak, sí. Pero bueno, lo tengo así en DNI, pero mis padres y mis amigos me llaman Ola. Ola. Sí, como esta Ola del mar. Como esta Ola, o sea, Ola. Así, para que todo el mundo se quede diciendo de verdad, qué nombre tan bonito. Sí, que no piensen que nos quedamos pillados con el saludo, ¿no? Sí, cuando empecé a vivir aquí, todo el mundo me dijo, vale, es que Ola, pero ¿cómo te llamas? Es que me llamo Ola. Hola, pero ¿cómo te llamas? Es que me llamo Ola. Bueno, Ola, y tú además estuviste trabajando pues para, bueno, se podía decir para alguno, para uno de los negociadores, ¿no? De la inserción, de, bueno, de la, sí, la integración de Polonia en la Unión Europea, ¿verdad? Sí, este señor fue un negociador de nuestra entrada en la Unión Europea entre los años 1992 hasta 2002. Y yo trabajaba con él cuando ya empezó a estar un miembro del Parlamento Europeo. Ajá. En el año 2000-2005. Es que tuve clases con los niños de la escuela secundaria, primaria, en Polonia lo llamamos liceos. Sí, sí, liceo, el instituto sería aquí. Vale, muy bien. Y tuvimos charlas que hablaban sobre la Unión Europea, duraban como 2 horas. Yo las hice con mi amigo. Él habló sobre un poco sobre la historia de la integración, pero como no quisimos aburrir a los niños, sí. Yo después hablo un poco sobre la política juvenil, la política educativa de la Unión Europea, sobre los programas en los cuales los chicos pueden participar, como me interesa mucho. Y también porque estudio ciencias políticas, estoy ahora en mi quinto año y escribo mi tesis sobre la política educativa de la Unión Europea. Oye, hablas perfectamente español, ¿eh? Bueno. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Estudiaste español en Polonia o fue llegar aquí de Erasmus y quedarte con...? Es que estudié un poco en Polonia. En mi instituto tenía clases de español, pero en 2 últimos años no fueron las clases buenas. Pero en la primera sí que español me encantó, porque tuvimos clases con una señora, con una chica polaca, que está totalmente loca sobre España y ahora tiene en Polonia la escuela más grande de flamenco. Sí. Entonces con ella... En este primer año me parece que podría aprender mucho más español que no sé, aprendiendo 5 años francés. Porque tenía la fuerza de convencernos. Sí, convenceros. Que vale la pena estudiar español. Pero ¿cuánto tiempo estudiaste español en Polonia? Es decir, ¿un año, 2 años? Un año. Dos años un poco, pero no quiero decir que no tenía profesoras buenas, pero casi no tenemos que hacer nada en las clases. Solo un inciso para los compañeros que estamos aquí, los que somos aquí. En un año estudiando polaco, ¿creéis que hablamos así polaco? Y además en otro país que no es Polonia. Es decir, yo entiendo que si estamos un año en Francia, en Polonia, que bueno, que algo chapurreamos, pero yo creo que si estamos un año en Polonia, decimos 4 cosas, pero no... Si vais a tener una profesora tan buena como yo... vais a estar mi éxito pedagógico. Yo aún así, yo creo que si me voy un año a Polonia, aprendo a hablar el ruso perfectamente, pero vamos, el polaco ni de broma. Pero perdón, polaco no tiene nada que ver con el ruso. No, no, digo porque no iba a ser capaz de aprender ningún idioma, entonces hablaría algo tan raro que parecería ruso. Pero... Bueno, tal vez. Dios mío, la verdad es que tenéis un mérito, esto, nos comen las patatas. Sí, sí. Nos comen, no somos ninguén, como dice mi abuela, no somos ninguén. No somos ninguén. Hola, ¿ha habido un antes y un después para la juventud polaca tras la entrada, iba a decir un antes y un después, pues tras la entrada y salida de la UE? No, tras la entrada de la UE, de Polonia en la UE, en la Unión Europea, ¿la juventud, se ha notado en la juventud polaca, los jóvenes polacos son sensibles a ese tema o pasan como un poco, yo creo que aquí en España también se pasa así un poco, dicen, como ya muchos ya han crecido dentro de la Unión Europea, pues no es ningún logro, o, en fin, ¿cómo lo veis? Que vosotros sois de reciente integración. Prácticamente, bueno. No, es que me parece que en Polonia todo lo contrario, como hemos entrado en el año 2004, ¿cuatro? Sí. Es que es para nosotros la cosa totalmente nueva, es que tenemos muchas ganas, por ejemplo, de participar en Erasmus, sí, es que me suena que vi algunas estadísticas que hablaban que los polacos son entre tres países en los cuales los chicos van con más, que son más interesados en esos intercambios. Sí, sí. Y que como sabemos que a nuestros padres, por ejemplo, fue una cosa muy difícil viajar, es que tuvieron que hacer muchas cosas asociadas con la burocracia, así, para ir en el extranjero, y nosotros ahora tenemos esta... que lo podemos sentir, que tenemos mucha facilidad en viajar, entonces lo queremos aprovechar. Uh-huh. Sí. Vamos a ver, pero vosotros entrasteis el 1 de enero del 2004, ¿no? Fue 1 de mayo. Ah, 1 de mayo. Sí. Y bueno, se acaba de cumplir un lustro, 5 años, ¿no? Sí. Un lustro. ¿Habéis celebrado? ¿Habéis hecho así algo en el país? Sí, sí, sí. Lo hemos hecho también este 1 de mayo de 2004 y lo hemos hecho también después 5 años. Hemos organizado muchas charlas en Polonia que hablaban sobre nuestros 5 primeros años, si estamos felices con lo que pasó en la Unión Europea o si, no sé, nos da igual o si preferimos lo que fue antes. Pero casi todos, las estadísticas de Eurobarometer también lo muestran, que estamos muy satisfechos con la Unión Europea. Cinco años, pero para los que no somos polacos y os hemos visto entrar y hemos un poco seguido la trayectoria, para muchos europeos seguramente son muy famosos la guerra, un poco los negociadores tan duros que fueron los gemelos Kaczynski, ¿no? Aquí se conocen porque, bueno, aparte del hecho curioso de que eran gemelos y que uno mandaba en un lado y otro en otro, que eran, no sé, que tenían, eran peleones a la hora de negociar, tenían así bastante... Bueno, Polonia se hizo un hueco, la verdad, por lo menos en los medios de comunicación, por una actitud peculiar que tenía. Uh-huh. ¿Cómo se pronuncia Kaczynski primero? Kaczynski. Bueno. Los gemelos Kaczynski. Ahí los polacos se veían un poco como los batalladores, ¿no? Las negociaciones. Sí, sí, sí. Es que me parece porque a mí no me gusta este partido y casi a los chicos jóvenes en Polonia tampoco. Se dice que es el partido de la gente mayor, muy religiosa, uh-huh. A la gente que no le gusta Rusia. Entonces a los jóvenes casi a ninguno les gustaban ellos. Y decimos que, vale, como gritan tanto en la arena internacional... ¿Arena? Está muy bien en dicho. En el forum, sí. Está muy bien. Vale, arena también que está muy bien. Vale, eso. Que... La verdad es que no tenían mucho para decir, es que solo gritaban, porque a su electorado les gustó eso. Es que, vale, es que queremos que se nos escuche en Europa, da igual si estamos hablando sobre las cosas buenas para la Europa, estamos hablando sobre las cosas que nos gustan como a Polonia. Y eso, esta manera de ver las cosas no me gusta, porque como quisimos entrar en la Unión Europea, ahora estamos como una familia europea y tenemos que hacer las cosas importantes para todos. Sí, no solo para para esos que me votaron. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué puedo ofrecer? Perdona, acaba de encantar esa forma de definir al electorado. Esos que me votaron. ¿Cuántos partidos hay aquí en España que opinan igual, Esos que me votaron, ¿no? No son, o sea, que electorados no somos todos, pero bueno, que hay electorados de un color y de otro. Pero, ¿qué puede ofrecer Polonia a la Unión Europea? Me parece que... Chicas guapas. Además de lo obvio. Tal vez, de vez en cuando. Y me parece que tenemos en Polonia muchas personas muy jóvenes no quiero decir muy listos, pero muy educadas. Uh-huh. Es que cuando mis padres fueron jóvenes, tuvimos como 5% de las personas después los estudios. Y ahora tenemos uno de los índices más altos en toda Europa. Es como, me parece, 14%, que es bastante para nosotros. Y hablamos idiomas, los polacos. ¿Qué más? Que se dice que, por ejemplo, después del 2004... un montón de los polacos se fue a Inglaterra, a Alemania, para trabajar. Y se dice, esos de Inglaterra y los alemanes, ¿sí?, dicen que somos muy buenos, que trabajamos muy bien. Que no solo, porque antes, o sea, pudimos limpiar las casas. Ahora sí que estamos en los puestos de trabajo, sí, más altos. Sí, sí, como managers o así. Sí, señora. ¿Qué, hay crisis económica en Polonia? Es que se habla que sí, pero la verdad es que por la tele sí que se puede ver que tenemos crisis. Se habla porque me parece que ahora se convirtió en una palabra mágica, toda la gente habla sobre el crisis, pero cuando se puede ver los programas que hablan sobre la economía, se dice es que, vale, la verdad es que lo utilizamos como esta palabra mágica, porque no hay mucha crisis. Si se lo comprueba, por ejemplo, con Islandia o con Rumanía, es que me parece que no se puede ver crisis en Polonia. No. Hay los empleadores, por ejemplo, echan de trabajo a algunas personas, pero no por el crisis. Les dicen que, vale, tenemos crisis, entonces hay que echaros. Pero la verdad es que contratan a otras personas mejores, que utilizan esta crisis para hacer cambios que les gustan hacer. Uh-huh. Es así. La verdad es que en ese sentido, tanto Polonia, cuando se ven así indicativos económicos o incluso, por ejemplo, demográficos, Polonia y España tienen muchísimo en común. Uh-huh. Porque ¿cuántos millones, por ejemplo, de habitantes sois? 38. Sí, 38. Nosotros estamos 45. 45. Está, de hecho, tenemos una noticia, uh-huh, después sobre que ya estamos a puntito, si no, uh-huh, somos ya los 500 millones de ciudadanos europeos, pero estamos muy parecidos siempre en los indicadores económicos, sociales, demográficos. Uh-huh. España y Polonia siempre están cuarto, quinto, ya sea uno u otro, pero estamos ahí siempre no a la par. Como lo hiciste en España, pero en Polonia, porque yo estoy en la administración europea, en mis estudios, siempre comprobamos Polonia con España, no solo con el tamaño, pero se dice que, vale, como vosotros entráis en 1986, que tal vez en tantos años como vosotros, nosotros sí podemos hacer el alcance tan grande como nivel vosotros lo habéis hecho. ¿Cuáles serían los principales problemas que tenéis en Polonia y que deseáis que en la Unión Europea, bueno, pues, uh-huh, se os ayude especialmente? Sí, la primera cosa fue paro. Es que antes de entrar tuvimos 18 o incluso 20% de paro. Y ahora tenemos 8, 9, algo así. En mi ciudad, que es en oeste de Polonia, tenemos menos que 2%, entonces me parece que es un éxito grandísimo. Y también a los grupos de la gente que menos les gustó entrar en la Unión Europea, como por ejemplo los obreros o esos que trabajan en agricultura. Agricultores, sí. Esos, sí, a ellos tampoco les gustó entrar, pero ahora, como pueden ver, que tienen los subsidios grandísimos, son uno de los grupos con esta satisfacción, uh-huh, de nuestra, uh-huh, entrada más grande. Uh-huh. Sí. Vosotros fuisteis la ampliación más... Perdóname, Samuel. No, sí que nos parecemos entonces, España y Polonia. Nos parecemos mucho, y también con Rumanía. Pero bueno, eso sería otro tema que hablaríamos, me gustaría que habláramos en otro programa, donde podemos contar con un compañero de allí y nos puede decir también muchos datos económicos, que seguramente lo hará genial. Pero quería comentaros que... había perdido el hilo. En este sentido... me perdí el hilo, no sé qué iba a decir. ¿Me dejas hacerle sí, una por supuesto, pregunta? Por yo sí voy pensando en esto porque estaba pensando en los agricultores. Muy bien, te espero aquí. Llevamos, lleváis 5 años ya de integración en la Unión Europea y quería hacerte dos preguntas. Uno es, ¿cuál es el sentir general un poco del conjunto de la población, no solo de la gente joven, sino del conjunto de la población respecto a vuestra entrada, si lo valoráis como positivo o negativo? Y en segundo lugar, ¿cuál es el hito más importante o la causa que tú, el argumento que tú añadías como más importante desde el punto de vista de cambio, ¿no? De cuando estábamos antes a cuando estamos ahora. Acabas de mencionar el paro, el descenso, uh-huh, del paro un 12% es un dato muy, muy relevante, sí, pero seguramente pues habrá otros, ¿no? En los que también puedas fundamentar un poco pues ese bienestar, si tú consideras que es bueno para Polonia, pues estar en la Unión Europea, ¿no? Pues la primera cosa, los jóvenes, es que cuando yo hablo con mis amigos, pero también en las estadísticas, casi todos estamos muy felices con la entrada, porque sí que podemos aprovechar muchísimo con los cuatro libertades, que podemos viajar, que podemos estudiar en otros países. Eso nos encanta. Entre la gente más entre la gente mayor, sí que las opiniones hay diferentes, pero estamos, me suena que somos como 70% de la población de Polonia está satisfecha con la entrada en la Unión Europea. Y perdón, la segunda pregunta. ¿Qué diferenciarías tú, sí, el antes y el después? También lo comentaba antes, Oscar. Bueno, es que, como dije antes, sobre paro, que hicimos alcance con Producto Nacional Bruto, eso, sí. Que me parece que somos también más abiertos. Sí, como mucha gente se dijo que cuando hemos entrado en 2005 ya tuvimos como 1.500 en inglés, sí, da igual. 1.5. Sí, millón de las personas trabajando millón y medio, millón, sí, y medio, eso, de personas. De personas trabajando en Inglaterra, que fue una. Ahora tenemos la tendencia que estas personas, como ya ahorraron mucho en las islas, sí, que vuelvan. Y tenemos muchas campañas, por ejemplo, Varsovia, que es la capital de Polonia, y Wrocław las hicieron en Inglaterra, como sí, que los alcaldes de Varsovia y de Wrocław se fueron a Inglaterra para hacer como un anuncio. Es que, vale, os esperamos aquí, que tal vez podéis ganar 1.000 euros en Inglaterra, pero hemos hecho un alcance grandísimo en Polonia y podéis gastar tal vez no tanto, pero se vive gastando menos dinero en Polonia. Así. Y a mucha gente le gusta esta idea y vuelven, como tienen sus familias y amigos en Polonia. Y hablando un poquito de esto, a mí me gustaría preguntarte, porque un país, una vez que se derriban las fronteras, pasa a formar parte de un mundo más global, la gente circula más libremente, lo que acabas de comentar tú ahora, que hay muchos polacos que han ido fuera, ahora volverán. En lo que tiene que ver con las políticas sociales, pues un poco también comparándolo con España, ¿no? Con todo lo que vivió España durante el siglo XX y hoy en día el avance que tenemos a nivel de políticas sociales, ¿tú ves que en Polonia en un futuro la política social evoluciona hasta los límites que, por ejemplo, podemos tener aquí en España? Es que libertades de la gente, matrimonios homosexuales, posibilidad de aborto para las mujeres. Sí, es que en Polonia, como tenemos 95% de la población que está cristiana, es que me parece que podría ser un poco difícil. Que somos muy liberales en las cuestiones de economía, por ejemplo, pero en las cosas como matrimonio de las personas homosexuales o de aborto, como dijiste, o de eutanasia, somos más conservatistas. Hay entre los jóvenes sí que se habla que sí que se puede hacer, por ejemplo, aborto, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho nuestro ley que habla sobre aborto. Me parece que es como en los países civilizados. Entonces, que como ahora tenemos el partido liberal que dirige en Polonia, parece que sí, tal vez las cosas van a mejorar, pero como tenemos tantas personas católicas, Y la gente joven ha heredado ese sentido del catolicismo, porque aquí, por ejemplo, en España, la gente de edad avanzada sí es bastante religiosa, pero la juventud, a medida que ha ido viniendo y ha ido estudiando y se ha ido abriendo un poco al mundo, ha dejado un poco de lado esas ideas religiosas. Allí los jóvenes siguen teniendo creencias religiosas y siguen practicando la religión. Sí, que pasa la cosa parecida, pero es que me parece que hay mucho más personas jóvenes que van en la iglesia. Yo algunas veces fui aquí en la misa y me sorprendí muchísimo, porque jóvenes casi no hay. Sí, yo fui como, no sé, una de las 5 personas. Y en Polonia, es que después, cuando murió Juan Pablo II y Jan Paweł II, tuvimos, se dijo que se creó como generación de la gente esta de Jan Paweł II. Sí. Y ahora me parece que también lo tenemos, que tenemos una moda para ir en la iglesia, para la religión, pero sí que se puede notar también lo que pasa, este fenómeno que pasa aquí en España, que vale, tenemos este 95% de las personas cristianas, católicas, pero vale, como 50 o 45 personas va en la misa, pues es costumbre de estar bautizado. Sí, en nuestra familia, cuando tenemos un año, dos años, y no se puede elegir. Entonces, a veces pasa, yo tengo muchos amigos estudiantes, cuales cuando tuvieron, no sé, 18 años, decidieron de cambiar de religión, y son protestantes o así. Y estuviste como un año estudiando aquí en, bueno, en España, supongo que en Coruña. Casi un año, no fue casi no fue un año. Sí, y meses, me gustaría preguntarte si analizaste un poco, pues, la visión que tenemos los españoles de Polonia, ¿no? Que a lo mejor, pues, en los últimos años tal vez esté un poco distorsionada, pues, por esa imagen dantesca, pues que mostraban los gemelos que tú antes comentabas, pero seguramente Polonia es un país muy muy desconocido para los españoles. Me gustaría saber un poco pues cuál es la reflexión que tú has hecho, y sobre todo también pues que nos digas cuál era la imagen que tú tenías de España y cuál es la que te llevaste después de 6 meses de estancia aquí. Sí, es que yo he preguntado muchas veces a los españoles si saben las cosas sobre Polonia y qué saben, si tenéis aquí algún estereotipo de los polacos, y tal vez porque hablé con los estudiantes, es que me sorprendió muchísimo porque las personas supieron mucho sobre Polonia. Bastante cosas que supieron sobre Lech Wałęsa. Espera, perdón. Bueno. Polaco básico. Lech Wałęsa. Lech Wałęsa. Wałęsa. No tiene nada que ver con lo que decimos nosotros. El piloto de Fórmula 1 Kubica. No es Lech Wałęsa, no es Lech Wałęsa, es Lech Wałęsa. Y el piloto de Fórmula 1 Kubica. Kubica. Kubica. ¿Y cómo llamaste a Juan Pablo II? Jan Paweł II. Oh, drugi. Sí, y también que me sorprendió muchísimo, uno de mis escritores preferidos polacos se llama Kapuściński. Está conocido también aquí. Sí, y mucho. Algunos chicos me dijeron, ¿y Kapuściński? De hecho, es que... ¿Qué es esto? Kapuściński está. Es que, Kapuściński, guau, wow, cómo mola que como el café. Sí. Es lo bueno de las nuevas tecnologías, que ahora cuando llegue a casa me voy a poner el programa 20 veces hasta que aprenda a decir estos nombres. Kapuściński. Cuando te digan el otro día, cuando sabes que juega ahí en la Húngaro Ring y tal, dice, el Kubica, qué piñazo. No, Kubica. Kubica, por favor, Kubica. Ignorante. Tienes que pronunciar. Vas a parecer de la gallega. No, que el holandés se me da mucho peor, ¿eh? ¿Y cuál era la imagen que te traías tú de España? Es que borrachos. Cuando... Hombre, por favor. No, es que nos encanta. Sí, flamenco, torres, así. Pero yo, como tenía ya un amigo que fue hizo Erasmus en Coruña, sabía que Coruña no es esta España típica. Eso es el sur. Que yo quería mucho ir a un curso de flamenco. Y él me mira así, es que... ¿Y tú? ¿Con la gaita? O, ¿la gaita? Sí, sí, la gaita. Con la gaita. Es que, vale, Coruña, Galicia no tiene nada que ver con flamenco ni con torres. Pero... nosotros en Polonia tenemos una imagen de España muy, muy bien. La verdad es que ahora estoy en la temporada de mis amigos casándose y casi todos vienen aquí de este mes. De viaje de novios. Sí, eso. En Barcelona es como, wow, tenemos los vuelos muy baratos de Poznań, de mi ciudad, a Barcelona. Entonces Poznań. Poznań. Es un éxito grandísimo. Y nos encanta en España vuestra cultura de beber vino, como nosotros bebemos bien, casi todo. Casi solo vodka. Bien también, bien. Sí, que también. Nos encanta también botellón aquí. Yo, fue una de las primeras. Los grandes logros sociales de este país. Ay. La una de las primeras cosas en las cuales yo participé aquí fue un botellón. Por eso has vuelto de vacaciones, ¿no? Sí, por eso, para aprovechar más. Pero es la verdad que ahora queréis. ¿Cómo se dice? ¿Que queréis tener esta ley de prohibir botellón aquí en Coruña? Algunos políticos quieren, pero no lo conseguirán. Queremos prohibirlo, sí. No lo conseguirán. ¿Queréis prohibir a esos políticos que actúan? Seguiremos luchando para que prevalezca. Bueno, seguiremos bebiendo, mejor dicho. No pararemos a que estén todas las esquinas meadas. Me cago en... Si necesitáis alguna firma de una chica polaca... Vale. Vale, yo puedo organizar alguna manifestación aquí. Perfecto, pero con vodka. Con vodka, sí, puede ser con subrufka, esta con hierba. ¿Y qué más? Que nos encanta mucho el sol de España, eso que se lo nota muchísimo en Coruña, sí. Eso, ¿qué más? Sabemos que sois la gente muy, muy amable, muy simpático, que estáis riendo todo el tiempo. Sí. Consentida. Eso sí, eso sentido sí. El humor, bueno, vale. Qué menos. Mira, volviendo un poquito a lo del tema también, que ha habido un pequeño hito histórico, ¿no? Pequeño no, un gran hito histórico. Hace poco el Parlamento Europeo ha cambiado de presidente, uh-huh. que antes era el alemán Hans-Gerd Pottering, y ahora tiene un primer presidente... Pottering. Primo de Harry. De Harry Pottering. Bueno, no, pues ahora tiene el primer ciudadano, ¿no?, de un país del este, que ya es dirigente, que exactamente es polaco y su nombre es... Jerzy Buzek. Bueno, ¿qué opinas? Bueno, como polaca, uh-huh. y saber que es la primera persona del este, uh-huh. que, bueno, pues que preside una institución europea, comunitaria, uh-huh. vale. ¿Cómo lo ves? Uh-huh. ¿Cuál es vuestra opinión? Vale, es que la verdad es que este señor obtuvo el más número de los votos ahora en esas elecciones, y antes, en el año 1997, empezó a estar nuestro primer ministro. Y la curiosidad es que cuando estuvo este primer ministro, a la gente no le gustó tanto. Y entonces se dice que ahora hizo un gran alcance. Y lo que a mí me parece sobre él, cómo fue elegido para este presidente del Parlamento Europeo, es que daba igual si fue la persona de Lituania, de Estonia. Es como un regalo para el oeste de la Unión Europea, que es como la consecuencia del pasado, lo que pasó. Uh-huh. Sí, que como hemos entrado hace pocos años, es que se tuvo que hacer algo para nosotros, como fuimos en esta otra parte de la curtain. Del telón de acero. Sí, eso. A mí me había gustado, porque bueno, ayer habíamos mantenido una pequeña charla sobre este tema, ¿no? Lo que hablaba sobre la... que lo considerabais como una especie de consecuencia histórica o de regalo histórico, ¿no? Tanto la introducción a la Unión Europea como lo de que, bueno, que sea un polaco el presidente de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, sí. Esa consecuencia histórica, ¿no?, relacionándolo un poco con la Segunda Guerra Mundial. Así. Si podías... Así, porque, sí, como te hablé ayer, que es que la gente en Polonia en el año 1945 casi ninguno quería tener comunismo. Es que fueron los políticos que lo eligieron. Y la gente no tiene ninguna culpa. Es que lo que mis padres tuvieron que estudiar ruso no fue lo que ellos lo eligieron. Es que tuvimos este fenómeno de... como que la gente joven, mis abuelos, mis padres, manifestaron que no les gusta eso, y por eso, por ejemplo, no quisieron estudiar ruso. Y que nosotros, se dijo que en este conjunto de los países comunistas, nosotros, Polonia, fuimos como el tren más divertido, como un barco más divertido, que no nos gustó ni un poco la Rusia, que tuvimos las relaciones bastante fuertes con Estados Unidos, que nos ayudaban mucho, no sé, mandándonos impresoras para que la gente que estudiaba en... Imprentas, vale, eso, para sí, que sí, sí, sí, sí, sí. Podemos aprovechar un poco de la libertad de la palabra. Ajá, sí. Eso, y pues es así. Pero bueno, también en el sentido de que era como si hubiera habido una pausa, ¿no? Desde ese 45 hasta este 2000. Sí, es que la verdad es que tenemos esta metáfora. 2004. Que la Segunda Guerra Mundial para Polonia acabó en... Algunos dicen que en 1989, cuando tuvimos este movimiento Solidarność de Lech Wałęsa, y algunos incluso dicen que en 2004, cuando hemos volvido a la familia de los países europeos. Uh-huh. Bueno, pues por mi parte yo ya estoy servido. Yo no sé si tenéis alguna inquietud más, Samu, Isa, ¿cómo lo veis? A mí si me pones otro vodka me lo tomo. Vale, después sí que te invito para bien, tomar vodka. Bien. Bueno, pues entonces nos vas a hacer muchísimas gracias. Hola. Gracias a vosotros. Adiós, hola. Muchas gracias por venir, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí. Pero oye, ayúdanos, porque tenemos aquí unas canciones que nos trajiste, y tengo aquí una que, bueno, voy a leer así. Holka, holka, pamietas. Es yolka, yolka, pamietas, que significa... es un nombre de la chica, Yolka Yolka, es que recuerdas, habla sobre amor, es que Yolka Yolka, recuerdas. Ah, pola. Pues la ponemos entonces. En este programa somos muy románticos. Vale, muy bien. Sí, Oscar no lo ha comentado antes, pero toda la música que está sonando ahora es música polaca que nos ha traído Ola expresamente para, bueno, pues para ambientar también, ya que hablamos de Polonia, pues para ambientar un poco con música este programa. Entonces vamos a escuchar un poquito esta canción, Yolka, ¿no? Este año Polonia en Eurovisión también nos ganó, ¿no? Porque nos ganaron todos. Que fuimos últimos, claro, ¿verdad? Casi. Penúltimos. Ay, por favor. ¿Quién llevábamos? O sea, que estamos llevábamos vodka encima. Esta música tiene que ser mejor que la nuestra. Los polacos fueron los últimos, entonces, me gusta que... España, Polonia, siempre ahí. Hasta que llegó Soraya. Otra cosa que tenemos parecida, sí. Sorayaski, le damos. Yolka, Yolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle. Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób. Nie zostawiaj tu samym, no nie. Szepcząc wciąż nowe wzywy, gnałem przez noc, silnik rzęził ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste wtedy. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziałaś, że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. Go, nigdy nie.